carita de princesa y de ángel. Yo, el solitario que soñó enamorarte. Él, un pobre diablo que mendiga cariño. Me da coraje haberme convertido en tu juguete de amor. Tú, la que me hablaba de un amor verdadero. Yo, el perro fiel que soñó ser tu dueño. Él, que no tenía un papel en la historia, ahora gira sin pena ni gloria en tu ruleta de amor. Parece que a pesar de lo que dices, nunca me amaste. Parece que tú solo mentiste y de mí te burlaste. Me engañaste, lo sé. Parece que tu amor no era sincero, era cobarde. Y hoy vienes a llorar a mi puerta, demasiado tarde. Gira sin pena ni gloria en tu ruleta de amor.